para darnos vida. La vida real, sin penas ni mal, que nunca termina. Por eso mi alma le canta y le alaba con gran alegría, porque con su amor quitó mi dolor, calmó mi agonía. Me abrió el pecado cuando en él vivía. Con las apariencias, el sutil engaño, falacia y falsía. Qué bueno es saber que Cristo murió para darnos vida. La vida real, sin penas ni mal, que nunca termina. Por eso mi alma le canta y alaba con gran alegría, porque con su amor quitó mi dolor, calmó mi agonía. Alma, elevo esta oración. Son las penas que me abaten y me producen dolor. Alzo mis ojos al cielo, clamando a nuestro Señor. Calma las ansias del alma, produce la calma en mi corazón. Calma las ansias del alma, produce la calma en mi corazón. Penas y lucha siempre se va, pruebas se disipan en mi ser, males él sana con su poder. Cuando a mi Cristo acudo, pido que mi alma él llene de bien. Cuando a mi Cristo acudo, pido que mi alma él llene de bien. Cristiano, tus pruebas en el altar de oración. Lucha con fuerza divina contra el cruel opresor. Hay quien te ayude en tus luchas para salir vencedor. Es Jesucristo quien puede librarte del llanto y del cruel dolor. Es Jesucristo quien puede librarte del llanto y del cruel dolor. Penas y lucha siempre se va, pruebas se disipan en mi ser, males él sana con su poder. Cuando a mi Cristo acudas, pide que tu alma él llene de bien. Cuando a mi Cristo acudas, pide que tu alma él llene de bien. alumbrarás con su luz en tu destino. Jamás tendrías esas noches de agonía, de soledad, de sufrimiento y tenso frío con que te duermes. Si solo hicieras ahora un alto en tu camino para que vieras el fulgor de un nuevo día que Dios te da desde lo eterno de sí mismo, no sufrirías, no, no sufrirías, no sufrirías, porque Él con su cariño completaría lo que falte ahí en tu vida y tú tendrías una esperanza prometida de amor eterno. Pues Dios te ama desde allá de lo infinito, por eso vino a este mundo a dar su vida, y esa es la luz que por su gracia está encendida allá en el cielo. Sigilo, alcanzaría su bondad dulce y divina, y entenderías que el pecar amargo si no te causa muerte. Si te volvieras con tus brazos extendidos hacia Jesús, quien fue a la cruz y por tu vida dejó la suya suspendida en sacrificio, estoy seguro que no sufrirías. No sufrirías porque Él con su cariño completaría lo que falte ahí en tu vida, una esperanza prometida de amor eterno. Pues Dios te ama desde allá de lo infinito, por eso vino a este mundo a dar su vida, y esa es la luz que por su gracia está encendida allí en el cielo. Trasciende al infinito sin que nadie pueda comprender su magnitud. Así es el amor que irradió en mi ser indigno, librando mi alma corazón del mar. Amor poderoso, ser. Tanta compasión, tanta bondad, ¿cómo poderla comprender? Amor bendito que me hizo renacer. ¿Cuál es la luz que traspasa el infinito? Resplandece en mí la luz del Santo Espíritu, dándole calor con el tierno amor de Cristo. A mi alma que ansiosa anhela la eternidad. Amor poderoso sin reservas y sin nada de interés, que desde la gloria descendió para quitar mi padecer. Tanta compasión, tanta bondad, ¿cómo poderla comprender? Amor bendito que me hizo renacer. Amor poderoso sin reservas y sin nada de interés, que desde la gloria descendió para quitar mi padecer. Tanta compasión, tanta bondad, ¿cómo poderla comprender? Amor bendito que me hizo renacer. Agradecido con el eterno creador del universo, pues me ha otorgado su amor indefinido, dándole a mi alma la gloria de lo eterno. Mi corazón contempla sorprendido tantas virtudes plasmadas que al misterio de sus enigmas extraen desvestidos, exuberantes tesoros placenteros. Agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será henchido, legándome del cielo su derecho. Agradecido estoy, agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor me será henchido, legándome del cielo su derecho. Alaben al rey, aleluya. tantas virtudes y amor de Dios respiró, que es inefable lo que en mi alma siento. La admiración me hace estar agradecido por todo aquello que al mirar contemplo, por esa vida que alienta mis respiros, con su vital poder en mis adentros, por esa enorme expansión que en mis sentidos hace que absortos estén mis pensamientos. Agradecido estoy, agradecido, porque da vida por él, vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será hinchido, legándome del cielo su derecho. Agradecido estoy, agradecido, porque da vida por él, vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será hinchido, legándome del cielo su derecho. Hacia donde nunca existen penas, llantos ni tribulación. Subiré un día cantando victoria, la victoria eterna que me dio mi Cristo con su salvación. Ya no temo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad y puso en mi ser de su amor la luz que guíe mis pasos. Y con su ternura mi vida limpió de toda negrura de mi corazón. También me hizo ver otra dimensión de eterno descanso. Que me llevará donde no hay amarguras ni existe el dolor. Subiré y por siempre viviré en gloria al lado de Cristo, eterno y bendito, quien me redimió. Ya no temo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad y puso en mi ser de su amor la luz que guíe mis pasos. Y con su ternura mi vida limpió de toda negrura de mi corazón. También me hizo ver otra dimensión de eterno descanso. La la la la la. Ver otra dimensión de eterno descanso. lejos que vives abnegado, dando tu vida sin tregua y con valor. No te detengas, pues si el camino es largo, la sombra del ocaso vendrá con su frescor. Y no desmayes, que el jefe soberano, con su invencible mano, siempre es tu ayudador. Si en grandes pruebas, suplicios y quebrantos, con inclemencia te ha puesto el tentador, sabe que el rey también pagó con llanto el precio de los salvos que viven por su amor. Y si con saña hirió al verde árbol, no olvides que sus ramas querrá herir con furor. Busca de Dios su poder arrodillado, mira los campos maduros con el sol, ve la impiedad, el odio y el pecado, cual cauce desbordado, trayendo confusión. Y no desmayes, pues el camino andado, en mucho ya hay guardado, glorioso galardón. No temas nada, pues Dios que te ha llamado a la faena de su grande labor, está contigo, y aunque se oponga el diablo, tú puedes en su nombre ser más que vencedor. Y no desmayes, pues ya se oyen los pasos de la victoria eterna de nuestro Padre Dios. Mi oración, oh buen Señor, escucha mi plegaria en este día, porque abatido está mi corazón y herida, muy herida el alma mía. Escucha mi gemido, Señor mi Dios, porque mi vida solo en ti confía, y el mal que me amedranta y me persigue con furor, aumenta sin piedad. No tengo en mi valor, fuerzas no tengo, dependo únicamente de tu amor. Tú eres la roca de mi escondedero, escúchame, te ruego, buen Señor. No valor, fuerzas no tengo. amor y mi porfía. Pues solo tú podrás con tu calor quitar de mi alma la melancolía. Pues tú conoces el bien mi corazón y sabes que el engaño y la mentira son dardos de maldad con que nos hiere el tentador, buscando destruir a nuestras vidas. No tengo en mi valor fuerzas, no tengo, dependo únicamente de tu amor. Redimirme de la muerte, quitando de mi ser la transgresión. Pudiste transformar mi negra suerte en fuentes de virtud con tu perdón. Pudiste darle a mi alma eternamente solaz, sublime paz, divino amor. Tengo en ti la inmensurable fuente de bienes que eliminan el temor. No quiero ya dejarte, Jesucristo, no quiero quebrantar tu comunión, pues hoy por tu bondad es que yo existo y es por tu inmenso amor que salvo soy. No quiero ya dejarte, Jesucristo, no quiero quebrantar tu comunión, pues hoy por tu bondad es que yo existo y es por tu inmenso amor que salvo soy. Si acaso ves llegar al enemigo con su caudal de ilusa tentación, acude a socorrerme, buen amigo. No dejes que me engañe el tentador, pues tú sabes muy bien que en ti confío y que te pertenece cuanto soy. Eleva a tus alturas, Padre mío, lo frágil de mi débil corazón. No quiero ya dejarte, Jesucristo, no quiero quebrantar tu comunión, pues hoy por tu bondad es que yo existo, que salvo soy. No quiero ya dejarte, Jesucristo, no quiero quebrantar tu comunión, pues hoy por tu bondad es que yo existo, y es por tu inmenso amor que salvo soy. Amaneció la luz y todo despertó. La vida misma se volvió una realidad. El soplo del Señor al hombre un alma dio. Y así fue que brilló una gloria sin igual. La gloria del que todo puede hacer. Que dio a la luz gracia sin par, inmarcesible, de revelar las maravillas que se ven y que le dan al corazón gracia y solaz, y refrigerio al alma que siente del ser amor. Amaneció la luz y así surgió el amor y la caricia de la vida al despertar. Fue el hálito inmortal del soplo del Creador que al corazón puso en el pecho a palpitar. Con la delicia incomprensible de querer amar, sentir, gustar, soñar y comprender todas las cosas de su ingenio y su poder indescriptible. Con que formó todo lo habido y por haber, que está escondido en su perfecta voluntad hasta el entonces de su eterno parecer que nos redime. Thank you.